8:50 minutos, y ya estamos en vivo en comunicación telefónica con el intendente de La Falda, el señor Javier de Minger. Intendente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, intendente, vemos algunas novedades que tienen que ver con la apertura de ciertos comercios en la localidad. Imagino que usted verá con cierto nivel de tranquilidad el hecho de no tener casos positivos en la ciudad de La Falda, razón por la cual estarían ya evaluando empezar de a poco a flexibilizar la cuarentena, ¿no es cierto, estimado? Así es, por suerte, como vos decís, por La Falda no hay casos, la gente venía respetando la cuarentena, así bueno, visto esto, también nuestras decisiones son basadas en el decreto nacional, ¿no? Obviamente que claro, no superamos nada de lo que nos diga el presidente. Entonces, como el presidente dio la posibilidad de la apertura de comercios minoristas, no con venta al público, también hay que aclararlo, porque uno cuando dice la apertura se piensa que es abrir el negocio, no, todo lo contrario, el negocio sigue cerrado, pero con la posibilidad de ir a trabajar a su negocio para hacer ventas telefónicas, ventas por internet, con servicio de delivery, puerta a puerta, que lo pueda hacer el mismo propietario, lo pueda hacer un empleado del negocio, o bueno, contratar un tercero, ¿no? ¿Y para eso hará falta algún permiso en especial o simplemente, bueno, se demuestra que uno está yendo a cumplir con una labor? Sí, en realidad ya la página nacional ya tiene los ítems para agregar el tipo de comercios, así que hay que ingresar, y anotarse. Obviamente que por ahí hasta tarda unos días hasta que por ahí te sale. Lo que pedimos es que el dueño del negocio ande con la habilitación del comercio, con el cartón de habilitación, y de última que le haga un permiso a sus empleados sobre ese comercio. Bien. ¿No? Eso va. Y en unos días ya todos van a poder tener el permiso de circulación nacional, porque ya está previsto en la página. Bien, ayer nos llegaba alguna novedad que tenía que ver con el Consejo de la Ciudad, que estaría buscando tal vez el respaldo de su gestión, del municipio de La Falda, para presentarse ante las empresas de servicios públicos y pedir alguna clase de perdón en las deudas, en los atrasos, en los intereses de las deudas, ya sea con la cooperativa de agua, con la cooperativa eléctrica. ¿Cómo observa usted la situación de estos comercios que están pidiendo que se les tire una soga de algún lado porque realmente están muy asfixiados? No, realmente acompañarlos. Hemos tenido una reunión el lunes pasado con el sector gastronómico, donde ahí presentan la nota junto con el Consejo de la Ciudad y otras instituciones, pidiéndole a EPEC, a Ecogas y a la Cooperativa de Agua que no les cobre los servicios como comercio, ya que no pueden estar realizando el mismo, que les cobre un mínimo o el consumo realizado solamente en esta etapa, ¿no? Bueno, obviamente que desde el municipio ya nosotros hicimos una ordenanza eximiéndolos de la tasa de comercio y de la habilitación, así que bueno, obviamente que los acompañamos y esperemos que estas entidades también comprendan qué afectado está el sector, y ese sector lo que ayuda al resto de la comunidad a seguir subsistiendo. Entonces, bueno, visto esto, continuo aconsejarles que por favor lleven adelante las medidas que se puedan realizar para favorecer a este sector, que está muy golpeado hoy y que sabemos que va a demorar mucho en ponerse de vuelta de pie, ¿no? Y sobre todo en una ciudad eminentemente hotelera y gastronómica como La Falda, ¿no? Exactamente, muy bien como vos decís, ¿no? Siempre nuestra primera industria fue el turismo, y bueno, de eso se deviene la gastronomía y muchas cosas que hoy tenemos incertidumbre de cuándo se va a poder volver a tomar. O sea, estamos ya hablando de meses, claro, siquiera de algo cercano. Entonces, bueno, la preocupación es grande porque los costos de alquileres, los costos de los servicios, tasas e impuestos son elevados. Entonces el comerciante un mes puede estar cerrado, se la rebusca, ya el segundo mes se le va a complicar, y si esto se alarga o cada vez va a ser más difícil, ¿no? Intendente, ya lo que tiene que ver con el Festival del Tango, podríamos ya ir descartando la posibilidad de que este año se realice, ¿no es cierto? Sí, el Festival del Tango, con su normalidad, calculamos que no se va a realizar. Estamos viendo si se lo hace vía streaming. Ajá. O sea, que algunos artistas participen vía internet, o sea, hagamos un festival virtual, por decirlo, para no perderlo, ¿no? Ajá. Entonces estamos llamando ese tipo de operativo. Estamos hablando también con Canal 7, que es de televisión pública, para ahí lo pueda realizar en vivo. Bueno, son metodologías que tenemos que ir tomando con este tema de la pandemia, ¿no? Que por ahí no estamos acostumbrados a esto, pero bueno, son alternativas, y yo creo que por ahí la gente pueda disfrutar de un festival desde su casa, mirándolo por internet o por TV pública. Hay que buscar alternativas, innovar y no quedarse. Exactamente, esto sabemos que puede demorar un tiempo, entonces tenemos que seguir trabajando, innovar y bueno, diciéndole a la gente que seguimos en pos del turismo, en pos de nuestros festivales, pero bueno, hoy desde nuestras casas cuidándonos, y mañana seguramente que estaremos de vuelta con todo a full para que la FALDO pueda trabajar. Intendente, usted, no sé, imagino que habrá tomado conocimiento del lamentable deceso de esta joven, de Pamela Pereira, Pamela Nieto, que falleció el lunes luego de un traslado a la ciudad capital, donde antes, previo a eso, habían deslizado algunas críticas a la atención en el hospital La Falda. Inclusive trascendió en medios locales ahora de que habría una intención de los familiares de Pamela de iniciar alguna acción, alguna denuncia con el personal del hospital. Yo le quería preguntar si usted tuvo conocimiento de esta situación, si usted realmente ratifica la posición, el manejo, la atención que se está dando en el hospital. ¿Cómo observa este caso, intendente? Bueno, es un caso muy complejo, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de una persona. Yo me entero del día jueves, yo hablo con la familia de Pamela, con el padre específicamente, cuando el miércoles Pamela fue trasladada a Córdoba. Ya hace más de 10 días de esto. Bueno, ahí me pongo en contacto y ellos mismos me manifiestan a mí de que no es que no fueron atendidos, sino como que no se le dio importancia a su cuadro de enfermedad. Claro. Entonces, bueno, visto esto, se le brindó todo el apoyo, traslado a Córdoba, asistencia a la familia para que puedan ellos surcar, porque también estaban pasando por un momento difícil sin trabajo, así que el municipio se puso a disposición de ellos, y el municipio abrió una investigación interna para ver, realizar qué es lo que pasó no, realmente, ¿no? Porque lo que tiene el Hospital de La Falda es que los recursos lo tiene, tenemos ambulancia para el traslado, tenemos laboratorio para realizar los análisis. Entonces, bueno, ver realmente si faltó algo, que fue alguna equivocación del médico o de quien la atendió. De eso se realizó una investigación interna que todavía está en proceso, pero todavía no sabemos de estos rumores que me comentas vos, si la familia va a hacer la denuncia, que vuelvo a repetir, está en todo su derecho. Claro. ¿No? Es muy difícil llevar adelante la pérdida de un ser querido, menos de un hijo. Entonces respetamos a la familia, pero obviamente que nosotros vamos a analizar y ver realmente qué responsabilidades hubo, y si las hubo, obviamente vamos a tomar las medidas necesarias para subsanarlo. Intendente Dieminger, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes, gracias por mantener informada a la población, que yo creo que siempre es lo más importante del periodismo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Hablábamos con Javier Dieminger, intendente de la localidad de La Falda, sobre diferentes temas que tienen que ver con las últimas novedades. Y bueno, la palabra de Javier Dieminger, intendente de La Falda.